Alejandro Vidal. ¡Bravo! ¡Qué presentación! ¡Qué hermosa presentación! Bueno, todo para hablar... Es como un souvenir, me convierto en un souvenir. ¡Qué lindo que sos, Ale Vidal! ¡Se ríe de mí! Muchas gracias, me gusta hacerte Moretti. ¿Otro italiano? Moretti. Sí, Moretti. Manuel Moretti, muy bien. Bueno, vamos a hablar de Mapa Físico, novela del platense Jorge Goyeneche, que ha escrito mucha producción en materia de novelas, que escribía en la revista Humor allá por los años 80. ¿Es el hijo del polaco? No, no es el hijo del polaco. No es el hijo era del polaco. Era una broma que yo hice. Tengo entendido que no tiene nada que ver. ¿Pero hay un hijo del polaco que se llama Jorge? No lo recuerdo. Ah, porque vos sabes no que lo me parece sé. Que por eso se ha prestado la confusión. Puede ser. Este no es el hijo del polaco, este bien. Es de acá. Y escribió una novela hecha acá, como bien decías vos, llamada Mapa Físico. Perdón, ¿qué está sonando de fondo? Qué rapidez, qué golpe de... Bueno, pero qué buen operador. Bueno, no sé si da para hablar... Sí, está bien con el polaco de fondo porque tiene alguna cosa que puede ir... No, con la época también, claro. Aunque hay canciones musicales que van a cerrar la columna. Bueno, arranca la novela con un primer capítulo que se llama A la Delta. Yo un poco conté el tema del protagonista arriba de la ciudad, saliendo desde un lugar donde se hace parapente acá, recorriéndola desde arriba. El tema es que la novela arranca con un crimen brutal y el comienzo es muy fuerte, porque aparece una mujer llamada Zulma, sí, que aparece desmembrada, completamente asesinada. Cada extremidad de su cuerpo, brazos y manos, están diseminadas por una parte distinta de la ciudad. Quiero decir que cuando empiezan a recorrer la ciudad encuentran partes de ella, pero... con precisión muy certera y casi con un trabajo hecho por un cirujano, cómo están cortadas las extremidades. Quirúrgicamente cortadas. Eso es lo que dice el libro, con esas palabras tal cual lo dijiste, Sabatti. Excepto el corazón que aparece en el medio de la Plaza Moreno, ¿sí? Acá entra a tallar lo que te decía, la descripción, el arquero que apunta a la catedral, las cuatro estaciones, el tema de los bulevares. Todo eso está contado en ese primer capítulo acerca de cómo está dispuesta la ciudad y cómo el hallazgo... Para los investigadores no es casual. Por alguna razón las extremidades de Zulma aparecieron en cada uno de estos lugares. Rápidamente, Goyeneche nos cuenta que Zulma trabajaba en el archivo histórico de la ciudad, archivo provincial, ahí en el pasaje Dardo Rocha, muchas referencias para nosotros que somos de acá. Que lo hemos visitado. Además, que lo hemos visitado y que en algún momento conoce a un tal Diego Almonacid, es el otro protagonista de la novela, un hombre que tiene como profesión o como métier robar reliquias históricas, como mapas, como cartas, como monedas, todas cosas que acá en la ciudad sabemos que hay y mucho por la historia misma de la ciudad. Y como Zulma trabajaba en el archivo histórico, ahí se produce el encuentro. El tema es que quedan enamorados perdidamente uno del otro. Yo me reenganché ya con lo que contaste. Sí, muy bien, entonces... Pero me recontraenganché. Entonces capaz que lo estoy contando bastante bien. Sí, claro. O que el libro es lo suficientemente bueno hasta ahí. Las dos cosas. Bueno, gracias. Se enamoran. La parte de él, que tiene ciertos hábitos medios ligados con lo ilegal y demás, ceden ante el impulso de verla a Zulma enamorarse y entablan una relación. Claro, cuando aparece Zulma muerta y desmembrada, todas las sospechas caen naturalmente en él y obviamente lo encarcelan. Lo tienen un tiempo preso a Diego hasta que prueban que no tiene nada que ver, en parte porque bueno, el asesinato se ha cometido de una forma tan exacta, quirúrgica, como dijiste vos, que Diego no puede haber sido, con lo cual lo liberan. Pero en ese tiempo, él se pierde 2 años y pico hasta que sale la sentencia, dentro de la cárcel. Y cuando sale, sale distinto. Cuando sale, obviamente, un hombre que está 2 años en la cárcel, sale a una ciudad que, si bien es la misma, empieza a encontrar un montón de misterios a los cuales no les había prestado atención. ¿En qué año dijiste que ocurre esto? ¿O la más o menos? La primera parte es en la actualidad. Pero después la novela empieza con un par de flashbacks que ahora les voy a contar, que nos van a llevar a los 70 y a una geografía muy particular de La Plata. ¿Sí? Okay. Esto está situado más bien en la actualidad, el tema del asesinato. Conocemos que a partir de que él sale de la cárcel, nadie lo reconoce y todo el mundo lo señala porque obviamente para todo el mundo fue el que estaba acusado de asesinato. Exactamente. Él retoma la actividad de la Delta que practicaba antes y empieza a volver a ver las ciudades de arriba y empieza a encontrar un montón de misterios, de cosas extrañas que desde arriba, desde el aire se ven y desde abajo no. Entonces cuando baja del ala delta, la empieza a recorrer para ver si eso que ve desde arriba, un poco como el Art Runner que les contaba hoy, al caminar a la ciudad, los bulevares, las plazas, las avenidas, la disposición de los, las redes troncales de ferrocarril, esos misterios que él intuye que pasan arriba, pasan también abajo. Y acá Goyeneche realmente demuestra un conocimiento vastísimo de la historia y de la conformación de la ciudad, ¿sí? Porque todo lo que ahí se detalla con los misterios, con lo que tiene que ver un poco con la mitología de la fundación, está volcado en esos primeros capítulos. Y a partir de ahí empieza lo que yo llamo, y me parece que es la única crítica que yo por ahí le haría a la novela, pasa demasiado tiempo entre este inicio brutal y realmente muy potente y la resolución del asesinato de Zulma, que eso lo vemos recién en el final de la novela. ¿En dónde se detienen? ¿En mucho dato histórico? En personajes, que okay, obviamente tienen que ver con la historia. Aparece un tal Bicho con B corta, un personaje acá sí ya estamos en los 70, un hombre de Tolosa que es muy violento, que trabaja como mano de obra desocupada, finales del gobierno de Perón, principios de la dictadura, una suerte de rompehuelgas, ¿viste? Esos tipos que los contratan para empiojar el tablero y para romper huelgas y demás, muy violento. El operador. Exactamente, un tipo que empieza a huir y vive escondido en una ciudad de La Plata que ya empieza a tener los primeros atisbos de la violencia de lo que fueron los 70. Ahí hay todo un capítulo dedicado a eso. Aparece Gladys, una compañera de archivo histórico de Zulma, que la odia porque, primero porque tiene muchos celos por la belleza y después porque intuye que Zulma puede estar metida dentro de lo que es el robo de cosas históricas de la ciudad, mapas, objetos, lo que yo te contaba en el primer capítulo. Hay otro capítulo dedicado a algo que se llama la Hagia Triada, un grupo de tres estudiantes universitarios que tienen base en el bar Don Julio. ¿Recuerdan Don Julio? Sí, claro que sí. De 49 y 6. Claro que sí, frente al pasaje. Exactamente, a toda la militancia. Bueno, ese capítulo obviamente tiene que ver con la trama, es la parte que no vamos a contarles. Y aparece también en esta triada el tema de la militancia, de la amistad, la facultad. Hay un personaje llamado Mepper, que es bastante siniestro y que va a tener un desarrollo muy importante a lo largo de la novela. Y los últimos capítulos están dedicados a cerrar la historia que se planteó con el asesinato al principio, pero contado desde diferentes personajes. Aparece Miguel Almonacid, el papá de Diego, hablando en primera persona. Después aparece este propio Mepper que te decía, contando su historia. Después aparece la propia Zulma, hablando en primera persona y contando su exilio, pero no en el exilio en los 70. Un exilio en el segundo exilio que tuvimos los argentinos, que es el del 2001. El exilio por el tema del corralito, la situación financiera. Fuga de cerebros. La fuga de cerebros, exactamente. Zulma se va a Bruselas, allá de ahí cruza a Londres. Hay un episodio que tiene que ver con que por qué elige ese lugar y qué es lo que va a hacer allá. Y que es la parte que me parece a mí tarda un poco en desarrollar hacia el gran final, que es cuando entendemos por qué muere asesinada Zulma, por qué se la mató de esa forma, por qué la disposición de las partes del cuerpo y por qué los personajes de a poco se van engarzando hasta conformar un todo y hasta entender por qué cada uno de ellos fue fundamental para el devenir de la novela. Hay una suerte de conspiración llamada Tavistock que nace en Inglaterra de una institución llamada Tavistock, sí, que tendría que ver con lo que es la fundación de esta ciudad. Fui a un hotel llamado el Tavistock. Bueno, bien. Estuve hospedado. En Londres. Sí. Bueno, ahí hay algo también de la historia de nuestra ciudad y de por qué todos creen que esta ciudad encierra más misterios de los que uno cree. ¿Por qué el tema de la masonería? ¿Por qué el tema del trazado? Está muy presente el tema de la novela de Julio Verne, en el cual se inspiró la traza perfecta de esta ciudad. O sea que es un libro que da respuestas al crimen que plantea en un principio y da respuestas también para aquel que quiera conocer un poco más de los secretos de la ciudad. Exactamente, sí. Okay. Un poco ficcionalizando algunas cosas, un poco otras ya sabido que ha sido probado que así realmente ocurrieron. No deja de ser una novela con aires policíacos, con una parte de thriller también, desde el inicio y demás, pero también me parece que es una pintura muy interesante acerca de esta ciudad perfecta en la que vivimos. Desde el trazado, desde la historia y desde la forma en la que se la concibió. Me parece que es una linda novela y es una recomendación que hacemos desde Citibel Libros. Está en librerías ya, editorial hecha acá, editó Moebius, del platense Jorge Goyeneche. Bien, una tapa verde, Jorge Goyeneche, perdón. Mapa físico, ¿eh? Qué lindo. A mí me encantó la historia. Está buenísima. Está porque, muy bien. Bueno, a mí los policiales igual me encantan. Bueno. Y cómo está planteada y lo de conocer la ciudad y demás, le agrega ese plus. Le agrega ese que plus. Que te engancha al toque. Antes que Ana Gigli intente decirme qué pasa si hacemos la versión fílmica de esto, sí. Mire con el tema resuelto. Ah. Porque me parece que si se hace una película de mapa físico tendría que tener actores platenses y actrices. Sí. Con lo cual yo casi medio que lo tengo resuelto. Decime, yo sé uno que está... Uno tiene que ser el que está muy en boga hoy. Sí, Cremonesi. Claro. Diego Cremonesi haría el rol, obviamente, de Diego. El papá de Diego podría ser el mono y Barlín. Sí. Tranquilamente. Sí, ¿sí? Claro que Zulma, sí. Zulma podría ser Vangelina Remember, también, gran actriz. Claro, y de paso los juntamos. Exactamente. Los Remember. O la propia María y Barlín. Y me reservo para el papel de Mepper al negro Gustavo Portela. Sí, ah, están, si están de acuerdo. Sí, totalmente. Actores y actrices platenses para llevar al cine. Debe estar escuchando el autor Jorge Goyeneche, se está riendo. La gran película. Obviamente, decime que la canción que elegiste no tiene nada que ver con Red Hot Chili Peppers. No tiene nada que porque ver con Red Hot Chili Peppers. Porque vos sabés que me llevó a pensar, porque en el tema Scar Tissue hay una frase que dice "With birds I share this lonely view". O sea, con los pájaros comparto esta vista solitaria. Uy, de alguien, buena. De alguien que está volando y que solamente puedo estar con los pájaros compartiendo... eso que ve, que es lo que le pasa al protagonista cuando está en la Delta, que él ve cosas y con quién las compartís. Y siempre el estribillo de esta canción, cuando dice "Will birds they share this lonely view", me parece una frase increíble. Perfecta. ¿No? De una soledad profunda. Pero es magistral lo que acabas de decir. No lo puedo creer. Está muy bien lo que acabas de decir. Podría haber sido a la Delta de Divididos también. Aparte, nunca me había dado cuenta. BBC toda con B corta. BBC. No, podría haber sido a la Delta de Divididos también, pero no va a ser. Hay dos referencias musicales en toda la novela, pero hermosas, ¿eh? A la Delta. Ahí está, la Delta está también. La Delta. Qué bien que está el operador hoy. Qué rapidez. ¿Qué toma? Bueno, ¿qué le dan? Nada. ¿Pardal? Bueno, hay dos referencias musicales. Él está contento porque este fin de semana va a ir a comer lasaña a casa. Claro que sí. Entonces, ¿viste? ¿Puedo hacer una pregunta antes? Sí. Perdón. ¿Comiste algo que cocinó el perro alguna vez? No, vino nunca. ¿Jamás? Primera vez. Es virgen de mi casa. Te morís. Es como entrar al Paco. No salís más. No salí más. Te juro, no salí. Está re loca vos, amigo. Pará. Es aditivo. Te juro. Aditivo. Mal. Ahora sí. Bueno, ¿qué habrás elegido? Bueno, dos canciones ahí en toda la novela. Podría haber sido cualquiera de ellas. En realidad, la primera es una referencia a Spinetta. En un momento se habla de una radio donde un locutor... ¿Qué radio habla... pusiste? Porque te puede y te supera el flaco. Porque habla de un inédito de Spinetta. Y los inéditos de Spinetta hasta ahora se publicaron. El resto lo tiene la familia, en algún momento saldrán a la luz. Muy bien. Se habla de un tema que inclusive no existe, el nombre es muy gracioso, de cómo imaginan un inédito de Spinetta, y es uno de los misterios que encierra la novela. ¿Cómo va a haber una canción inédita de Spinetta si Spinetta se ha muerto y el locutor no puede estar hablando de eso? Bueno, es una parte rara de la novela. Bien. Pero hay otra mucho más directa y esta te va a gustar. A ver. Esta te la voy a dedicar. Porque cuando Zulma, la protagonista que aparece muerta al principio, se va en su tour europeo del 2001, que está por Bruselas y cruza Londres, en un momento ella habla en primera persona y dice: "Retomé hacia el barcito Il Pan d'Oro, me senté a una mesa en la vereda con mi café, mis libras en el bolso, a observar Sotheby's con su frente de lujo discreto, una bandera azul, dos estatuas, y entendí que allí se habrían vendido joyas y cuadros carísimos. Creo que el grito de Munch. No me quería ir. Recordé a Nick Drake, que había vivido por acá, que le cantó a su barrio". ¿Y vas a poner a Nick Drake? ¿Cómo no voy a poner a Nick Drake? Pero qué fenómeno. Sí, me encanta. Qué fenómeno. Me encanta que todo esto cierre con Nick Drake, un poeta absoluto, una tristeza enorme, sí. Un tipo que ha dejado tres discos. Exacto. Increíble. Que todo el mundo conoce por Pink Moon, obviamente. Sí, pero vayan por pero los discos no con una eso. Tranquilidad absoluta. Bueno, ¿con qué? Dale. Ahí va. I could have been a sailor, I could have been a cook.